Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollajeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Hey, hey, hey, hey. Ojo, ho, ho, ho. No, hey, hey, que nosotros somos más de hey, you y todas esas cosas. ¿Cómo vamos? Somos ¿cómo está heavy la gente hoy? Vamos, somos un poquito más heavy. Más por eso es hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bueno, bienvenidos otra semana más a Marca Negra Radio. Vamos a estar otra horita con vosotros aquí con las mejores noticias, la mejor música. Y bueno, y despidiendo un poquito este 2019 que ya no le queda nada. ¿2000 qué? 2019. ¿Y eso qué es? Eso es un año. Madre mía, ¿y ya ha pasado un año? No me lo puedo, no me lo puedo de creer. Esto pasa volando. Bueno, algunos nos escucharé ya en 2020. O sea, eso es así también. O en 2030, vete todavía. También, también puede ser, todo puede ser. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito con un montón de bandas, un montón de música para disfrutar y para despedirnos, como decía la capitana Esperanza, la capitana Espe, aquí, de este 2019. Sí, además también va a ser un poquito más pungarrilla. ¿Por qué? Porque como estamos de fiesta, pues como que así un poquito más... Lo que apetece. Lo que apetece, lo que apetece. Y nada, recordaros, por si luego no nos da tiempo, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo marcanegraradio@gmail.com. Por supuesto, dar las gracias a todos los grupos que os habéis puesto en contacto con nosotros, nos habéis hecho llegar vuestra música y toda la info, que ahora la daremos paso. Y luego por las redes sociales, pues tanto en Facebook, Twitter, pues Marca Negra Radio también, y en la web marcanegraradio.wordpress.com, y sobre todo también en iVoox o iVoox. Ahí tenéis todos los podcasts y en Spotify. Y en todos lados, la verdad es que estamos en todos lados. Cómo nos gusta eso de estar así en todos lados, ¿eh? Sabéis que... De nada, de nada, de nada. Por otra vez, que me ha gustado. Por otra vez. A ver, esos aplausos, por favor. Ya, parar, tranquilos. Venga, que nos vais a sacar los colores. Y por los aplausos o por otra cosa. Bueno, pues vamos a comenzar. Primera noticia, ¿no? Primera noticia, por ejemplo. No, vamos a empezar por la última. Venga, vale. Bueno, pues nos llega desde Barcelona la banda Simulacro. Y no es un simulacro, ¿eh? O sea, han venido. Que nos llega, que nos llega. O sea, no ha sido, ¿a qué vamos? No, no, han venido, Simulacro. Banda de punk rock con antiguos componentes de otras bandas como Electroduendes, Cartón de Vino, Escupe y alguna más. Ahí lo dejamos. Claro que sí. Estos chicos de Simulacro acaban de sacar su segundo LP que lleva como título Paraísos Color Negro. Para que conozcáis un poco la banda, surge más o menos en 2015, pero es en 2016 cuando debutan en directo en Casal de Lloves de Roquetes, compartiendo cartel junto a Canur, Ansia e Instinto. Y es ese año cuando graban una demo y empiezan a dar caña. En 2017 graban el disco debut y que da título a título homónimo de eso, monómino. Monómona. En la anémona. ¿Dónde vives? En la anémona. Si voy a decir la misma tontería, ¿eh? Vivo en un homónimo. Qué simulacro. Es que cuando tenemos los chistes y nos hace gracia, pues lo repetimos. Bueno, además, publicado en este año que dejamos y que vamos a dejar, han publicado nuevos temas, concretamente 8 trallazos de punk rock con buena dosis de guitarras y bajo y contundencia a la batería y con una voz desgarrada con amplia denuncia del mundo en el que vivimos. O sea, ellos vienen aquí a decirnos 4 cosas, 4 palabras bien dichas. Así que sin más, de este Paraísos Color Negro de Simulacro vamos a pinchar el corte número 7. ¿Por qué? Porque nos ha dado la gana. ¿Qué lleva por título? No, es el corte número 1. Es el corte número 7 del LP Paraísos Color Negro. y se llama el temazo Sin Retroceder. Bueno, ahí teníamos Sin Retroceder de Simulacro, de mazo, un poquito de buen punk para comenzar este Marca Negra, último Marca Negra del año. Sí, y seguimos un poquito en esa línea. Deciros que nos hace mucha ilusión que nos estéis enviando esto va dirigido a los grupos concretamente, bueno, a los todos. Managers, a todas las cosas. Bueno, pues nos hace mucha ilusión de que nos enviéis vuestra noticia, vuestros nuevos lanzamientos, que os mole el rollo que llevamos en Marca Negra, o a lo mejor es que también porque os identificáis, porque os consideráis piratillas, ¿eh? También puede ser por eso. Puede ser, todo puede somos ser. Somos de la aquí, tribu. Somos de la tribu. Aquí todo, claro. Todos estamos en la misma tribu. Pues esto es el caso de la banda madrileña Acritud, que nos ha hecho llegar el nuevo videoclip que están presentando con su primer trabajo y nos ha molado mogollón este videoclip. Sí. Además ha sido grabado en la fábrica de Vallecas y es del tema Futuro, el futuro no espera. Este primer disco lo forman 14 trallazos, 14 temas de auténtico rock and punk, que además lo van a presentar el día 4 de enero, que no quedarán, en la Sala Trascan de Madrid junto a su versión X y Reprise. Pero investigando un poquito por las redes sociales, que yo también soy muy piratilla, porque también soy del clan, nos dimos cuenta que habían hecho otro vídeo más del corte 4, El Mundo Arder. Y dijimos, joder, pues no damos abasto. Así que bueno, vamos deprisa, ¿no? No nos da tiempo. Así que bueno, este tema del que os hablamos, el del Mundo Arder, colabora Yusef de Caos Urbano. Pero bueno, ante esta indecisión hemos dicho, vamos a pinchar del tema Acritud, el que nos han enviado, presentando este videoclip, que está muy bien, buscarlo por ahí, y que lleva por título El Futuro No Espera. We'll be right back. Bueno, ahí estaban sonando Acritud, este grupo madrileño que nos envió este nuevo videoclip, El futuro no espera, que hemos escuchado y que por supuesto nos encanta. Y de nuevo darle las gracias por ponerse en contacto, por escuchar nuestro programa y por disfrutar del rock como nosotros. Sí, además también si queréis ver el videoclip, pues podéis encontrarlo por su página web y por su Facebook de Acritud contra Acritud, así es como se definen en Facebook. Bueno, otra de las noticias, se ponen en contacto con nosotros otra banda desde Barcelona y este caso son Hopeless Case, que no sabe muy bien cómo definirse, pero que sí dicen que es una mezcla entre metal, stoner y sludge, que no sé qué es lo que será, o algo así. Pero bueno, que dicen que es una mezcla de todo. Una mezcla. Lo que sí saben, de seguro, es que están presentando su EP totalmente autoproducido y que lleva por título Homemade Tapes. En su canal de YouTube, además, tiene los 5 temas que están presentando este trío, como os comentábamos, de Barcelona. Y nosotros hemos elegido el corte que hemos visto así como más apropiado. Así que ellos son Hopeless Case y el tema Pay for you pay. Sonaban Hopeless Case, Pain for Your Pain. La verdad es que, bueno, no sabemos cómo definirlo, pero bruto es un rato. Pain to pain. Pain for your pain. Ahí todo eso. Bueno, pues otra de las noticias que también nos habéis hecho llegar es de que desde las entrañas de Valladolid, Free City nos presenta la portada de lo que va a ser su nuevo disco titulado Visiones. Y va a ser un nuevo trabajo, el quinto hasta la fecha. Y si entráis en su Facebook, lo tenéis ahí la foto de portada y la podéis ver. O sea que está ahí súper chula. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en el Sótano Estudio por Iker Piedrafita. ¿Cómo no? Y el artwork de la portada es de Fran Rodríguez. Muy, muy, pero que muy chulo. Bueno, el álbum saldrá a la luz para el primer trimestre de este próximo año, este año que ya tenemos aquí al ladito, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. Bueno, ya veremos. Free City ha irrumpido en el panorama del punk rock español con un pronóstico claro: arrasar con todo. Y es que el descubrimiento de la banda vallisoletana no es un hecho aislado para el futuro de este género musical. Es la revelación y la evidencia de que gracias a la entrega, a la dedicación y al afán por avanzar, la música que emana de sus raíces ha dejado de ser un sueño de la infancia para convertirse en toda una realidad. Y ahora lo que vamos a escuchar es esta gran banda, Free City, y su trayazo Cadenas. Si quieres sonar. Claro, porque viene para acá. Venga, Cadenas. ¡Sobra! Bueno, pues como os decíamos, íbamos a ponernos un poquito brutotes este último programa del año. Este Cadenas de Free City que ha sonado y que nos ha encantado. Y ahora vamos con unos amigos de Villena. Claro que sí, porque sabemos que estáis ya pensando ya en la marcha, en toda la fiestecilla. Y ahora os vamos a poner un temazo de un poquito de rock ska. Concretamente son de Villena, ya los conocéis, a la de Mosca, y han presentado otro nuevo himno que contendrá su cuarto disco, aún sin título, y que tiene previsto llegar a las tiendas en las primeras semanas de 2020. Claro que sí, Que Todo Arda es uno de esos temas predestinados a ser un imprescindible para todos los conciertos de A la de Mosca, tanto en su prevista nueva gira como en sus muchos futuros años de conciertos. Letra que incita a no quedar separado ni asimilar como normal el aluvión de las noticias constantes sobre injusticias, corrupciones y, en definitiva, abusos de poder que desde las instituciones, políticas y estamentos empiezan a subir como frecuentes y comunes, día tras día y en cualquier lugar del planeta. A ver cómo se nos presenta este tema para este próximo año. Bueno, como os decía antes, A la de Mosca tiene prevista una interesante gira durante los próximos años para presentar el que será su cuarto álbum y donde vamos a oír sus nuevas canciones que se fundirán entre ya sus clásicos himnos como Somos Revolución, A lo Hecho Techo, Licor, Mi Otra Mitad. Pero no vamos a hablar del pasado, que ya está terminando el año. Vamos a lo nuevo y este temazo que ya podéis pinchar en vuestras fiestas de fin de año o guateque o lo que hagáis. Ellos son A la de Mosca y el temazo Que Todo Arda. Siento que algo me arde por dentro. Quiero destrozar el tablero y poner fin a su mierda de juego de embaucadores y buitres carroñeros. Anhelo golpear yo primero, apuesto todo lo que tengo. Prefiero morir en el intento que acabar siendo sumiso prisionero. Llegó el momento de la verdad, llegó la hora de contraatacar. Me cansé de esperar, el mundo gira y nos vuelve a olvidar. Créeme, nadie lo hará. ¡Que todo arda! Ven conmigo, destrozaremos el mundo y acabaremos con este sistema injusto. Explotadores, de malnacidos, de despotas que hacen leña del caído. Y ahora tenemos las armas para darles en toda su cara. Que se jodan con sus armas, la desobediencia. Y juntos venceremos. Se abrieron las puertas del infierno. La calle será su tormento y acabaremos con todo su reino. Quememos y prendamos fuego, arruinando la vida. Corruptos puteros, es tiempo de plantar cara al miedo. Y ahora nosotros somos lo primero. Llegó el momento de la verdad, llegó la hora. Donde solo gana la banca y el Estado. Condado trucado con el que perder todo lo ganado. Y ahora todas y todos es el momento del fuego cruzado. Ni olvido ni perdón, ahora somos el cañón. Ven conmigo, destrozaremos el mundo y acabaremos con este sistema injusto. Explotadores, de mal nacidos, de despotas que hacen leña del caído. Y ahora tenemos las armas para darles

Welcome to Spain, este temazo de Son of Aguirre y Scylla que nos encanta. Bienvenido dando tralla a este último programa del año en Marca Negra. Estamos muy cañeros. Sí, pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Cómo no voy a decir? Claro que sí, en la coletilla. Bueno, pues os vamos a comentar otra de las grandes bandas que vienen con nueva info. La banda gallega de hardcore metal que se llama Golpe Radical regresa con más fuerza que nunca con su próximo lanzamiento Cronos, que verá la luz el 24 de enero. No quedará nada. Pues sí, la verdad es que nada. Y para abrir un poquito, para ir abriendo boca, vamos a pinchar el videoclip del tema Caos, una canción cañera. Pinchamos videoclip, pero que no lo vais a ver, ¿sabes? Que solo lo tenéis que buscar vosotros, no vamos a poner todo ahí muy fácil. Así que vamos a pinchar el tema Caos, canción que rebosa contundencia y en el que se notan nuevas influencias del metal industrial y de los sonidos electrónicos. Es un grupo que sin duda será la sorpresa de 2020. Pues vamos a por ello. Golpe Radical con Caos. Tenéis un tema muy bueno para estas fechas, Caos y Violencia. Sí, además vamos a seguir con la sección metalera y en esta ocasión va a ser con Afonic. La Reina es el sexto disco editado por los vigueses Afonic, un disco cuidado al milímetro con 11 canciones de calado emocional, letras punzantes y melodías increíbles. Disco producido por el portugués Vasco Ramos, partícipe también de sus dos discos anteriores, Indomables y Héroes. Producido, como decía la capitana Espe, por Vasco Ramos, More Than a Thousand, con los ingenieros de sonido Óscar Fernández y Tiago Canadas en los estudios Mafia Record de Carballino. No soy capaz de decirlo. Carballino, Ourense y Poison Apple Studios de Portugal. Mezclado por David Bendez, Bring Me the Horizon, Paramore, Breaking Benjamin, Papa Roach, en fin, bueno, pues un montón de ellos. Y, por supuesto, masterizado por Ted Jensen, jefe de masterización de Sterling Studios, que cuenta con un Grammy. Desde el último lanzamiento, Indomables, el grupo ha podido llevar su música a grandes festivales de este país, como el Resurrection, el Viña Rock, el Download, en fin, el Chiquillo, todo lo más grande y lo más granado en festivales, así como a muchas ciudades de la península, dejando siempre un gran sabor de boca con un directo impecable. Este trabajo supone además un nuevo peldaño más en el underground de este país. Aún así, como siempre ha sido, el pueblo tiene la última palabra y podréis comprobarlo el 17 de enero, que es cuando la banda publicará este nuevo trabajo. El tema que os vamos a pinchar es de este trabajo, La Reina, es el single En Globo. He preguntado si existe en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Escuchando En Globo de Afonic, un temazo para continuar con nuestro programa de hoy, con el último programa del año de Marca Negra. Pero bueno, seguimos porque vamos, como veis, a piñón. Pim pam, pim pam, pim pam. Bueno, ahora vamos a hablar de la banda vasca Biltown. Ha publicado un nuevo tema llamado Limits y está acompañado de un videoclip también. A todos los chavales sacan los videoclips con imágenes de su paso por el Resurrection Fest y de su gira por Escandinavia. Esta es la primera referencia original que lanza la banda desde su fichaje por Stay Sick Recordings, sello estadounidense propiedad de Front de Attila. La banda estará presentando el single en su gira como teloneros de Polar el próximo febrero en Barcelona y Madrid de la mano de Root Resurrection. Y nosotros vamos a darle caña y vamos a escuchar este melocotonazo, como dicen por ahí nuestros colegas más metaleros, y vamos a escuchar de Meltdown su tema Limit. Bueno, pues ahí teníamos a esta banda vasca, Meltdown, con su tema Limit, un tema que nos dice un poco lo que nos vamos a encontrar, un poquito de metal potente que, bueno, pues que nos encanta. Y seguimos, y esta vez lo vamos a hacer con un poquito de metal industrial, también con unos chicos que nos gusta mucho escuchar aquí en Marca Negra. Sí, los hemos pinchado unas cuantas veces. Bueno, hace una semana nos llegaba esta noticia, pero como no ha terminado el año, todavía nos da tiempo de darla. Y es el single que han lanzado Killaz del tema de Luke, en homenaje, como todos sabréis, del fallecimiento de Mary Fredrickson, vocal de Rosette. Os vamos a leer en plan discurso, así como hacen en estas fechas, ¿no? Hay gente que da discursos. Pues os dejamos el comunicado que dejó la banda en referencia al lanzamiento del single. Pues os voy a leer el comunicado de hoy. En primer lugar y ante todo, os queremos transmitir nuestro más sentido respeto hacia la banda y entorno de Roxette. Todo el mundo sabe que hace unos días falleció la vocalista Mary Fredrickson, y que nos sentimos totalmente impactados con el suceso, ya que meses atrás decidimos grabar el tema de Look, el mítico single de la banda. Y es que justamente el día del fallecimiento de Mary estábamos en el estudio trabajando las mezclas de esta canción, algo que nos dejó boquiabiertos. Por eso queremos publicar nuestra versión más personal de la canción y rendir homenaje a una de las bandas más especiales de los 80. Bueno, The Look estará incluida en su próximo álbum, The Billings Deeds, que verá la luz el próximo 31 de enero, bajo el sello de Maldito Records. Así que sin más, vamos a escuchar esta canción homenaje de Look, versión de Kill Us. ¿Sabéis que se nos olvidaba poner algún villancico o algo? Bueno, pues este año hemos dicho que no poníamos villancicos. Lo dijimos a principio de diciembre que no le vamos a poner y que somos fieles a nuestras palabras. Así que como no vamos a poner estos tostones de canciones, de esos, solamente hoy vamos a decir que os deseamos que paséis lo mejor posible estos días que quedan de este 2019 con la gente que realmente merezca la pena, disfrutando de la comida que realmente os gusta y, por supuesto, no nos echéis de menos mucho, que volvemos en unos días. Parece que va a pasar un año, pero no, van a ser unos segundos. Sin más, nuestro mensaje para todos vosotros, piratillas, es iros todos a tomar por culo, que nos oímos y leemos en unos días. Y por supuesto, como muchos y muchos estaréis, bli bli bli bli bli bli. pone como una burra a vuestra salud. Hasta que pierda el conocimiento. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por donde va Robert, para mí que ya está pedo. ¡Todavía no! Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado, hace falta echarle huevo. Así que sí, terminamos este Marca Negra. Esta hora se ha pasado volando. Y nada, piratillas, que nos vamos a escuchar y a leer ya para el año que viene. Va a ser una perilla, pero es así. Ah, una lleva, otra viene y todas esas cosas. Ahora sí. Y nada, bueno, pues recordaros también que, bueno, aunque estéis en otras cosillas, sabéis que podéis localizarnos en el correo marcanegraradio@gmail.com, en la web marcanegraradio.wordpress.com. Y nos podéis localizar en iVoox, también en Spotify y bueno, y en las redes sociales. Estamos en todos los lados. En Spotify, como Dios. En iVoox, en todos los lados, como no. Y que no vais a librar de nosotros, bueno, hasta el año que viene, pero poco más. Sí, no nos escapamos tan fácilmente y vosotros menos todavía. Pues nada, daros un abrazaco a todos los golfos piratillas que nos escucháis. Recordaros como siempre que nada, a primeros de año ya estaremos otra vez aquí dando guerra. Y cómo no, que hay que disfrutar y ir a conciertos. Y también recordaros que podéis escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los lunes de 4 a 5. Sol y Rabia los martes por la mañana de 11 a 12 de la mañana. Y la forma más fácil. Y Radio Color. Y Radio Color también si estás por Cuenca. Si estás por Cuenca y de vacaciones, también pincháis la radio, ponéis la radio y en Radio Color también sonamos los jueves. Y la forma más fácil, como os decía, en iVoox, a cualquier hora, en cualquier día, cualquier programa. Qué pesados, ¿no? Ahí todos los minutos, a todos los días y todas esas cosas. Y bueno, también daros un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Marca Negra al otro lado del charco también. Que no sé muy bien cuándo celebraréis vosotros el fin de año, minuto arriba, minuto abajo, pero bueno, también daros por felicitados. Y un abrazo muy grande. Bueno, yo voy a hacer un pequeño aviso de sanidad. Tener cuidado con los hielos de los cubatas, que luego sienta mal, ¿eh? Sí. Tener muchísimo cuidado. Y ya, como siempre, última vez del año, me despido de todos vosotros con un... ¡A seguir dando caña!